Divulga ciencia. Llegó la hora, divulga ciencia. Un viaje para descubrir a personajes y avances en la ciencia que han cambiado el mundo. Tú también puedes cambiarlo, entérate. Sonita. Buenas tardes, amigos y amigas. Esto es Radio Divulga Ciencia. Como todas las semanas, nos pueden escuchar los días miércoles a través de nuestro canal de YouTube, Divulga Ciencia, a las 4 de la tarde. En este momento hemos tenido una pequeña demora, pero estamos ya casi que puntualmente como todas las semanas. Recuerden también que cada día viernes van a escuchar Radio Divulga Ciencia en un reprise por nuestra página de Facebook Red. Divulga Ciencia, y también se transmite este programa por Radio Casa de la Cultura 940 AM. No se pierdan un solo episodio de Radio Divulga Ciencia, porque cada episodio se pone más interesante cada semana. ¿Cómo estás, Pao? Bienvenida. Hola, Robert. Buenas tardes. Súper contenta de estar un miércoles más en nuestro programa en Radio Divulga Ciencia. Muy bienvenidas y muy bienvenidos a todas las personas que nos han estado esperando un poquitito retrasados hoy, pero súper contentos de compartir un programa más con todos aquellos a quienes nos apasiona y, sobre todo, quienes somos curiosos y queremos entender un poco más de este mundo. Estamos transmitiendo en YouTube. Como ya saben, también pueden encontrar nuestro enlace en Twitter y en Facebook como Red Divulga Ciencia. Hoy, Robert, estamos cerrando este mes que ha sido súper grato para nosotros. Hemos estado hablando durante todas estas semanas sobre el arte y la ciencia, y que son dos ámbitos del conocimiento que van de la mano y se complementan para generar un aprendizaje más dinámico y divertido. Hoy el tema es artesanías y conocimiento. Pensar en artes manuales es pensar en una forma más personalizada de generar educación, expresar conocimiento y dar sentido a todo aquello que es parte de un mundo lleno de significados. Por supuesto, y también estos pequeños muñecos fabricados con una gran variedad de materiales pueden ser útiles para comunicar conceptos complejos, para inspirar emociones e incluso para aliviar algunas tensiones. Nuestra capacidad para sintetizar el conocimiento y representarlo mediante figuras amigables para un amplio público de personas, e incluso para complementarlos con dinámicas también que pueden ser amigables, puede ayudar a generar cambios positivos de comportamiento. Así es, las artesanías son parte misma de las expresiones culturales de la humanidad. Desde nuestros ancestros han dejado plasmadas en sus artesanías las historias y sus formas de vida, en cada objeto creado por sus propias manos y que han ido heredando de generación en generación. En el programa de hoy, Robert, súper contentos, tenemos tres invitados muy especiales. Ya vamos a ver por qué nos van a contar sus iniciativas. Y quiero empezar presentándole a la doctora Caroline Baquet Pérez. Ella es licenciada en bioquímica por la Universidad Austral de Chile y doctora en biología celular y molecular. Actualmente es profesora e investigadora en la Universidad Regional Amazónica Iquem, y desde su llegada a la universidad en el 2014, la doctora Baquet ha estado realizando talleres de tejido con sus mujeres quichuas de la Amazonía ecuatoriana, con un enfoque en la conservación de la biodiversidad, la transferencia de conocimientos, la educación científica y ambiental. En total, ha impartido más de 100 horas de capacitación distribuidas en 5 comunidades diferentes de la provincia de Napo, en las comunidades de Atacapi, Tasayacu, Tamiayura, Sinchihuarmi y Alto Tena, con la participación de más de 150 mujeres. Y por ello, hoy nos presenta su iniciativa Tejer Conciencia. Bienvenida, Carol. También nos acompaña Pamela Arias. Ella es bióloga ambiental con pasión por la conservación de nuestra biodiversidad y tiene más de 10 años de experiencia en trabajo de campo, en educación ambiental, en gestión de proyectos de investigación y monitoreo ambiental en las diferentes regiones del Ecuador, con también sus comunidades. Además, también ha hecho gestión técnica y financiera de proyectos y preparación de licitaciones para entidades nacionales e internacionales. Inició Muyo Peluches de Ecuador como una herramienta para que el público en general conozca las especies de fauna que existen en nuestro país. Bienvenida, Pamela. Gracias. Y por último, le presentamos a Francisco Cornejo. Francisco es microbiólogo de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y actualmente se encuentra cursando un máster por la Universidad Internacional de La Rioja. Es fundador de Superbugs, una iniciativa de distribución de representaciones gigantes de bacterias, parásitos, virus, órganos, células, insectos y otros que están basados en la microscopía. Y por supuesto, es un amante de la microbiología. Así que bienvenido, Francisco, también hoy. Uh-huh. Empezamos el programa entonces, Robert. Parece sí, que estamos... por supuesto. Muy bien. Entonces, queremos empezar con Caroline. No sé si Caroline nos escuchas. Queremos un poco que nos cuentes cómo nace esta iniciativa Tejer con Ciencia, ¿no es cierto? Porque es una palabra que está ahí compuesta, que te dice muchas cosas a la vez, ¿no es cierto? Tejer con ciencia, tal vez es una forma de sensibilizar a la población, y tejer con ciencia, que también nos puede decir que estamos incluyendo la ciencia y el conocimiento en tu iniciativa. Así que bienvenida, Caroline, nuevamente. Por favor, cuéntanos. Caroline, eso, sí, ahí te escuchamos. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Gracias por la invitación y por darnos este espacio para hablar este tema que me parece fascinante. Claro, el nombre de la iniciativa es un juego de palabras que tiene que ver también con la conciencia que uno tiene del entorno y con la ciencia, ¿verdad? Que son dos cosas que deberían ir siempre juntas. La ciencia debería tener mucha conciencia también, conciencia de la comunidad en la que se encuentra, conciencia del territorio, conciencia de la realidad país. Y un poco va por ahí la cosa. Cuando empezó la universidad hace 5 años, era como la universidad por un lado y las comunidades por el otro, y era difícil encontrar los momentos, las instancias de verdaderamente compartir y de conocernos. Entonces a mí me gusta mucho el tejido, y a mí me gusta mucho tejer, y a mí yo empecé a tejer con las vecinas. Y tejíamos cualquier cosa, ¿verdad? Pelotitas, gorritos. Pero de repente yo dije, a ver, mejor ¿por qué no tejemos algo que sea de acá? Y yo me había dado cuenta que había muchas serpientes muertas siempre afuera de mi casa. Entonces se me ocurrió tejer una serpiente que yo había visto ahí. Y claro, las vecinas odiaban a la serpiente. Entonces fue una cosa así como de abrir de también diálogo. Decir, a ver, pero ¿por qué las odian tanto? ¿Qué pasa con las serpientes? Cuéntenme, ¿cómo se llama? ¿Qué hace? ¿Dónde la encuentran? Entonces, ellas empezaron a compartir también las emociones, los lugares de la chacra donde estaban las serpientes, historias, etcétera. Y se empezó a generar ahí un espacio sin juzgar, ¿verdad? Sin decir, ay, sí, no las tienen que matar, pobrecitas, sino intentando entender desde la cultura cuál es la historia de la relación entre las serpientes y los humanos en la Amazonía, que tiene miles y miles de años, y hay razones por las cuales la relación es así. Entonces, más que nada, el tejido intentaba responder esa pregunta y responder también a la pregunta cómo podemos generar otro tipo de relaciones. Así es. Que tengan que ver con la identidad, que tengan que ver con el reconocer la riqueza de la biodiversidad, y para poder conservar algo tú tienes que quererlo, ¿verdad? Y el quererlo pasa también un poco por el tacto, por el arte, por la estética, pienso yo. Ok, muchas gracias. Muchas gracias, Caroline. Qué increíble experiencia. Vamos a preguntarte un poco más avanzado el programa, que esto de aquí realmente es un tema que podemos hablar un montón de cosas. Pero, Pame, me gustaría preguntarte, ¿cuál es el objetivo de Muyu Peluches y en qué público se enfocan? Hola, ¿qué tal? Bueno, Muyu Peluches nació justamente con un objetivo de educación ambiental. Como ya bien lo dijo Caroline, es difícil pedirle a alguien que conserve algo si es que no lo quiere, y mucho más pedirle que lo quiera si no lo conoce. Los ecuatorianos, niños y adultos, es sorprendente cómo conocen animales extraños, se puede decir, como son los canguros, equidnas, ornitorrincos, que son de otros lugares y con los que están muy familiarizados, y animales propios de Ecuador, como por ejemplo un coatí, no tienen idea lo que es. Entonces, inicialmente inició como un enfoque a un poco lo que es niños, pero sorprendentemente hemos tenido una gran acogida, no solo nacional, sino extranjeros, también incluso y mucho más en adolescentes y adultos. Uh-huh. Okay. Y Francisco, por favor, tú también cuéntanos. En realidad, el tener un peluche de un virus, de una bacteria, es algo que nos suena súper loco, ¿no? Porque son organismos que realmente no son tan carismáticos porque siempre lo vamos a relacionar a las enfermedades, a estas cosas que no, que son un poco negativas para nosotros. Pero, ¿cómo ha sido tu experiencia? ¿Cómo has enganchado al público para que encuentren en estos seres realmente algo que en realidad es para el conocimiento y para generar ciencia, ¿no? Sí, claro. Paola, Roberto, muchas gracias por la invitación. Bueno, básicamente esta idea es una idea traída, ¿no? Yo soy el representante, tengo la distribución exclusiva de estos peluchitos acá en Ecuador. Y bueno, la idea nace justamente por ese amor por la microbiología, por los microorganismos, que la verdad muy pocas personas la tienen. Entonces fue eso, compartir de estos bichos con el resto. Por eso le puse el nombre de Superbox, que quiere decir super bicho, o también se le da ese nombre a los microorganismos multiresistentes, es decir, que tienen resistencia a muchos antibióticos. Pero bueno, la idea nace queriendo compartir esto con las personas y que no lo vean como algo negativo. Si bien es cierto, muchos microorganismos nos causan infecciones, pero es súper importante saber que la mayoría de microorganismos son benéficos. De hecho, nuestro cuerpo tiene más células, perdón, tenemos más bacterias que células. Entonces, con eso ya nos dice algo súper importante. Y bueno, la idea de que la gente vaya conociendo estos microorganismos en peluche y todo es justamente eso, saber que, por ejemplo, mira, este microorganismo es el que te causa la infección, por lo tanto, tienes que tener una mejor higiene, tienes que vacunarte, tienes que tomar ciertas medidas para evitar una infección. O igual es una manera divertida de decirle a alguien, mira, yo qué sé, tuviste esta patología, este fue el bichito que la causó, una manera de transmitir esa alegría o hacerlo algo humorístico a un momento difícil, ¿no? Entonces, esa es la idea, básicamente. Ajá. Ok. Sí, esto realmente es increíble. Creo que es un tema que lo vamos a explotar al máximo. Así que, para un poco relajarnos, vamos a ir a una pequeña pausa. Y vamos a volver con un poco más y nuestros invitados nos van a mostrar un poco de su trabajo, unas muestras de sus peluches y de las iniciativas que han llevado a cabo. Volvemos en un ratito. Chicos y chicas, estamos de vuelta con Radio Divulga Ciencia. Esperamos que hayan disfrutado esa pequeña pausa. Chicos, en este momento nuestros invitados nos van a mostrar el trabajo que han realizado a través de estos muñequitos que representan ciertos objetos y que los transmiten también a sus públicos. Pame, ¿nos puedes mostrar los diseños que tú tienes en este momento, tal vez compartiéndonos la pantalla? Caroline, te voy a silenciar nuevamente porque tenemos un poco de ruido de fondo. Pero cuando vuelvas, recuerda que puedes activar nuevamente tu micrófono. Uh-huh. Listo. ¿Me ven ahí? Sí. Sí. Okay. Bueno, pues, Muyo tiene ahorita más de 15 especies del Ecuador. Intentamos mantener un catálogo cambiante. No es complicado, obviamente, mantener un stock de todas las especies continuo. La biodiversidad del Ecuador es demasiado grande, pero sí mantenemos ciertas especies un poco más emblemáticas, como por ejemplo uno de los más cotizados es el cuy. Uy, qué bonito. Tenemos diferentes colores. Obviamente el osito de anteojos. Uh-huh. Y de ahí vamos variando ciertas especies. Intentamos que sean mamíferos, reptiles, aves, un murciélago blanco. Poca gente sabe que tenemos un murciélago blanco del Ecuador. Creen que todos los murciélagos son negros. Y generalmente los manejamos en este tamaño, es un tamaño bastante amigable incluso para llevarlo de viaje para los turistas. Manejamos felpa hipoalergénica, felpas cortas, y como pueden ver, nuestros diseños no tienen piezas duras ni en nariz. Manejamos todo diseño de bordado y piezas suaves, porque jamás de a uno le habrá ocurrido que a veces jugando entre niños o incluso entre adultos mismos, un mal golpe, siempre las narices o los ojos, incluso los niños pueden intentar comérselos o arrancarlos. Entonces son peluches totalmente suaves, el relleno es plumón de almohada. Uh-huh. Y como ven, todas son, es un peluche bastante seguro, ya sea para cualquier edad. Una pregunta, para elegir los peluches que ustedes hacen, ¿cómo eligen esta fauna representativa? Si dices, estos son como los más representativos del Ecuador, o tal vez eligen estos animales, estas especies que no conocemos, como para darles justo mayor difusión, o ¿cómo eligen qué peluches hacer, no? Bueno, nosotros tenemos los peluches que más nos piden, como te digo, el cóndor, el oso de anteojos, el cuy, uh-huh. Y después tenemos maneras. La una es a través del internet, tenemos la gente que nos escribe y nos pide diferentes modelos, uh-huh. Y también trabajamos con fundaciones o organizaciones que nos piden sacar especies de emblema, por ejemplo, una nutria, coatís, jaguares, cosas así. Uh-huh. Qué chévere, súper interesante, gracias Pame. No sé si Robert, pasamos con Caroline, yo quisiera mostrarles unas fotitos que ella nos pudo enviar. Y Caroline, mientras puedo presentar tus fotos, preguntarte, tejer conciencia es realmente unas artesanías que tienen una historia detrás, ¿no es cierto? Trabajas con mujeres de la Amazonía. Cuéntanos un poco cómo es el involucramiento de estas mujeres de la comunidad y por qué elegirles a ellas para que hagan estas artesanías. Caroline, por favor. Listo. ¿Me escuchan? Uh-huh. ¿Sí? Sí, sí, te escuchamos. ¿Sí? Sí. ¿Sí me escuchan? Ya. Sí, te escuchamos muy bien. Entonces, la Amazonía es una región que tiene muchas necesidades económicas, sociales, educativas. Y uno de los grupos más vulnerables son las mujeres. Entonces, la idea de la iniciativa era justamente enfocarse hacia ese grupo para empoderarlas. Empoderarlas de distintas maneras. Primero, porque al producir estos peluches, ellas podían obtener un ingreso, uh-huh. ¿Verdad? Pero además, eso a ellas les hacía sentirse bien, el hecho de tejer, la actividad del tejido y el sentir que estaban protegiendo su ambiente, sus animales, su ecosistema, a ellas les subía la autoestima. Entonces era como un doble propósito. Y es también una de las consignas de la iniciativa es que La salud del ecosistema es un espejo de la salud de las comunidades que la conforman, y no puedes conservar una sin conservar la otra. Es imposible. La diversidad cultural, Carolina, una pregunta. Y la diversidad biológica, ¿se conservan juntas o no se conservan? Entonces, el punto era... Sí, Carolina, una pregunta, verás. Uno de los más grandes retos que deben enfrentar es hablar con diferentes personas de diferentes lugares, con diferentes idiomas. ¿Cómo ha servido el tejido para ellas, tal vez para unirlas o para transmitir estos conocimientos? ¿O cuál es el mayor reto que tú enfrentas en esta transmisión de conocimientos? El idioma, claro. Claro, porque a veces hay señoras que no hablan castellano, me ha pasado, sobre todo las más viejitas, de repente no hablan castellano, entonces tenemos que encontrar formas de comunicación no verbal, que es el como mostrar el cómo se hace, o encontrar a alguien que traduzca, y alguna de ellas, y entonces generar como pequeños grupitos donde hay una traductora, y yo les muestro qué hacer, y la traductora traduce. Entonces sí ha sido un desafío. Pero además, claro, es un desafío porque el entenderse, las palabras no quiere decir necesariamente entenderse. Hay que llegar a un nivel más profundo de comprensión, donde tienes que abrirte completamente como persona, renunciar a todas tus ideas preconcebidas y simplemente estar en el momento, estar presente sin etiquetas, sin decir, a ver, yo soy académica, tú eres de una comunidad, o yo soy mujer, tú eres hombre, o yo soy de Chile, tú eres de Ecuador, sino simplemente ser seres humanos así prácticamente al desnudo, desde un nivel de humanidad, desde algo que nos une a todos, que es el tejido, que es súper rico el tejido. El tejido es muy antiguo, muy, muy antiguo. Es una forma de, yo creo que es una de las formas más antiguas de comunicación junto con la música. Hacer ropa, hacer muebles, son una de las primeras cosas que como humanos hemos hecho, y es un poco reconectarte con eso. Qué chévere. Por favor, solo decirles que lamentablemente no pudimos ahorita compartir las fotos de lo que se hace en esta iniciativa Tejer Conciencia, pero pueden buscarles en redes sociales, ¿no? Ahí están como Tejer Conciencia y van a ver en realidad cómo estos tejidos tan maravillosos de la biodiversidad de la Amazonía ecuatoriana. Caroline, porfa, si es que mientras tanto puedes silenciarte. Sí, Pau, entonces sigamos también con el siguiente invitado. Entonces Francisco, porfa, ahora sí veamos estos maravillosos microorganismos, como porque estoy curiosa de ver cómo son en realidad. Perfecto, ahorita les muestro. Bueno, básicamente estos peluchitos están basados en la microscopía, ¿no? Son hechos con base a la microscopía. ¿Me confirman si están viendo la pantalla? La vemos. Perfecto. Perfecto. Miren, entonces este es el logo en general y como bien decían, son representaciones gigantes de todo microorganismo. Aquí tenemos un poquito de 160 profesionales y bueno, también hay niños que aman la ciencia y se están vinculando poco a poco con esta. Entonces miren, aquí les voy a presentar, por ejemplo, las bacterias patógenas. Aquí tenemos una Escherichia coli. Esta es la representación, o mejor dicho, vista al microscopio electrónico. Entonces vemos su cuerpo y sus flagelos. Entonces básicamente lo que se hace, se toma esto y se hace la representación gigante. Obviamente se hacen formas antropomórficas, ¿no? Para justamente que haya esa vinculación con la persona y que se vea también de una manera agradable, pero a la vez es educativa porque está basada netamente en la microscopía. Aquí, por ejemplo, vemos al Staphylococcus aureus, un patógeno frecuente en hospitales, y esta es su representación al microscopio electrónico. Y así tenemos una variedad de microorganismos, por ejemplo, Salmonella, que te produce la salmonelosis, Shigellosis, Pseudomonas aurinosa, un patógeno frecuente en terapias intensivas. Por ejemplo, ¿quién no ha tenido una Helicobacter pylori, ¿no? Gastritis. Entonces, este es el bichito que nos produce esta fea enfermedad. Y, por ejemplo, también tenemos las formas virales. y de hongos. Por ejemplo, acá tengo unos hongos. Este es cándida, es una un hongo o levadura, mejor dicho, que causa algunas patologías en el ser humano. Por ejemplo, las mujeres suelen ser atacadas por este microorganismo y le suelen producir vaginosis en el área genital, en la vagina netamente. De igual manera tenemos uno más conocido, como puede ser Penicillium, de igual manera en una forma más gigante. Tenemos un espacio destinado para los microorganismos benéficos, por ejemplo, Lactobacillus, que está en nuestro intestino y que también, por ejemplo, se utiliza para la producción de yogur. Saccharomyces cerevisiae, ¿quién no lo ha escuchado? Para producir la cerveza, entre yo otros quiero... microorganismos. Sí, son los preferidos. Claro. ¿El peluche viene con algún catálogo, alguna cartilla informativa en la que tú dices, puedes entender ahí cuál es la enfermedad que produce y cuál sería una forma también de poder generar educación, ¿no?, con estos peluches? Así es, justamente, Pau, aquí tengo un ejemplo. Este, por ejemplo, es el cáncer de próstata. Yeah. Wow. Ya les voy a mostrar más adelante. Ahí está en su forma patogénica, pero también sabemos que con quimioterapia y otro tratamiento, esta se puede revertir. Y por eso es un peluche que se puede mutar de patogénico a benéfico. Y básicamente en esta tarjetita nos muestra el nombre del microorganismo y su cómo lo vemos en el microscopio. Y hay información relevante sobre el microorganismo, datos interesantes que justamente te dice qué es, qué pasa, cómo se trata y cómo prevenir. Wow, entonces, por ejemplo, dos también ya tienen este, que nos está matando. Sí, sí, sí, sí. Está conflictuando en este tiempo. Este es el bichito de moda y obviamente tenía que salir, ¿no? Entonces, en el microscopio electrónico lo vemos así. Okay. Por eso es lo de corona, porque tiene estas espículas que forman una corona o asemeja una corona. Y se le ha hecho ya su formita de esta manera. Entonces se le ve medio amigable, pero también con mucho cuidado. Entonces en la cartilla va a haber información de el origen del virus, de qué medidas debes tomar para prevenir justamente contagiarte, el uso de mascarilla, lavado de manos. Entonces, como ven, es una alternativa que ayuda a educar mucho a las personas, tanto a los profesionales de salud como a los que no son, para saber cómo evitar estos microorganismos. Aquí también tenemos uno famoso, el ébola, el virus del ébola en su tiempo, que estuvo ahí provocando estas patologías en África, el virus del Zika, que también estuvo por acá, y otros microorganismos, VIH. Entonces, es interesante cómo se representa el microorganismo, porque si bien es cierto, toma la representación microscópica, pero también se le hacen ciertos añadidos de la zona donde se lo encuentra, ¿no? Entonces, por ejemplo, dengue, los europeos, los americanos, es una enfermedad que dicen que está netamente en países en desarrollo, selváticos, por así decirlo. Entonces, si le ven, tiene un color así todo verde, como de indígena, entonces es gracioso. Qué locura. Robert, además de la cerveza, ¿te comprarías un llavero de coronavirus? Qué interesante. Yo creo que sí, para explicar a todas las personas que no utilizan mascarilla. Este es el que te causa la enfermedad. Súper chévere, Francisco, muchas gracias. Y solo quería devolverle la misma pregunta a Pamela. ¿Ustedes tienen también acompañan sus productos con algún catálogo, alguna explicación sobre la especie que están fabricando o hacen talleres? ¿Cómo es el tema para un poco difundir más el trabajo que ustedes están haciendo, Pam? Nosotros, bueno, con los peluches sí realizamos talleres, especialmente en escuelas o grupos de niños, pero independientemente, cada peluche, cuando tú lo compras, viene con una etiqueta, te explica en dónde se encuentra en el Ecuador, breves características sobre el animalito, por qué está en peligro de extinción y una foto de cómo se ve en realidad. Caroline, no sé si nos escuchas. ¿Cuál es el igual, Caroline, la explicación que ustedes dan en dónde exhiben estos estos productos finales de tejido, ¿no es cierto?, de estos animalitos, o cómo difunden su trabajo también, por favor. No sé si Caroline está. Caroline está en la selva, entonces el internet es un poco inestable ahí. Sí. Bueno, hasta que se... Ahí está. Qué bueno. Sí, no encontraba el micrófono. Hoy día, no sé por qué el internet... Hay días y días en los que la tecnología nos juega mal, así que tranquilo. Ya hemos pasado por eso. Sí, Lady Murphy. Perdón. ¿Cuál era? Se me olvidó la pregunta con tanto nervio. ¿Cuál era la pregunta? No, tranquila. Te decía que igual cuéntanos un poco cómo hacen la difusión ustedes de estos tejidos, ¿no es cierto? Ya nos has contado la historia, cuáles son las protagonistas, que son las mujeres de la Amazonía. ¿Cómo también cada producto que ustedes hacen tiene algún catálogo, algo identificativo? ¿Ustedes van y hacen talleres de educación ambiental? ¿Cómo difunden el trabajo en realidad? Ah, bueno, una cosa buena de la iniciativa es que tiene dos áreas. Una es del área productiva y la otra es del área educativa. Entonces, uh-huh. Las mujeres de las comunidades han tomado en sus propias manos lo que es el área productiva. Ellas tienen su propia asociación, Aguacuna, que significa tejedoras en quichua. Tienen ya sus facturas, tienen su logo, su manual de marca, y ellas venden en distintas tiendas de Tena y de los alrededores. Entonces reciben ayuda de la prefectura y de la municipalidad en cuanto a lo que es el fomento productivo. Han recibido talleres con el IEPS, con el MIES, y ellas ya están totalmente independientes en ese aspecto. Y yo me encargo de lo que es el desarrollo de nuevos productos, es decir, porque hay que estudiar mucho la morfología de los animales y de las cosas como para desarrollar nuevas técnicas, etcétera. Y entonces yo me encargo de dar talleres a nuevas comunidades o a nuevas personas que quieran aprender y desarrollar cosas nuevas o de repente cosas que requieren mucho tiempo. Por ejemplo, yo he hecho una anaconda que tiene 7 metros y las señoras no pueden porque ellas para poder comercializar necesitan hacer productos que requieran menos tiempo de producción. Claro. Entonces yo hago, digamos, cosas difíciles que demoran mucho. Y las señoras se encargan de vender. Okay. Y bueno, en la universidad usamos esta técnica para enseñar otros conceptos también. Por ejemplo, yo enseño biología molecular y de repente para enseñar ciertos conceptos como la compactación del ADN, los procesos epigenéticos, o incluso también ahora tengo hecho un coronavirus que te mandé la foto, pero no sé, la internet está muy mala, no te va a llegar. Sí, qué pena. Quizás después te haya hecho coronavirus o cromosomas para explicar las leyes de la herencia. Entonces, para explicar la ley de la herencia, entonces yo hice un cromosoma materno, un cromosoma paterno, con las bandas cromosómicas, igualito como es la representación del cromosoma. Entonces se les puede explicar a los estudiantes qué es un gen, cuál es el largo, cuál es el brazo corto, cómo se produce la separación en la meiosis. Entonces sí usamos el tejido también en el aula para enseñar conceptos muy complejos de genética, de biología molecular, de virología, etcétera. Súper chévere. Una pregunta adicional, chicos, y para cerrar un poco ya esta interesantísima entrevista con todos sus proyectos. Me gustaría preguntarles a cada uno, ¿cuál es el bichito o el animal o el producto que más venden, el que más se demanda? Sí, podemos Francisco. Empezar por Francisco, ajá. Bueno, por mi lado, ahorita la demanda principal por la pandemia es coronavirus. Pero en general a la gente le gusta mucho el Staphylococcus aureus, el ADN, también le gusta, tenemos un feto, también les gusta mucho porque le aplastas y su corazón late. Entonces, hay una diversidad. Igualmente les gusta el bacteriófago T4, que básicamente es la representación general de un virus, pero este virus ataca bacterias específicas. Entonces, hay una gran variedad, sinceramente. Qué chévere. ¿En tu caso, Pame? En mi caso, bueno, es el cuy, en color crema, Y a los niños también les gustan mucho. Tenemos una variedad de serpientes. Ajá. Y la ranita, yo creo que es mucho tiempo los colores vivos que tiene. Ajá, esa ranita iba a decir justo, me parece como que de las más llamativas, ¿no? Debería, creo que es la más. Ajá. Caroline. Ahí está. Sí, y acá también las serpientes, uh-huh. Corales sobre todo, porque son muy coloridas, tienen negro, rojo, amarillo. Uh-huh. Las ras. Y los monos serían como los más populares. Uh-huh. Y también tejen anfibios, de lo que sé, ¿no, Caroline? También ranitas. Ay. Sí, de todo. No discriminamos. Uh-huh. Qué chévere. Robert, me quedo con algo que ha sido común entre nuestros tres invitados. Una es que los tres han expresado que realmente sus iniciativas nacen porque quieren compartir lo que les apasiona, ¿no? En realidad eso ha sido un común en los tres personas que nos han compartido hoy. Y el otro, el tema de educación, porque vemos que los tres están haciendo educación, en realidad están sensibilizando a las personas con lo que están haciendo. Así que felicidades y en realidad mucha suerte a cada uno de ustedes con sus iniciativas. Les cuento que tenemos muchos comentarios. Superbugs se lleva el premio de fans en el programa de hoy. Están ahí consultando, dónde pueden encontrar el catálogo. Así que ahí les vamos a compartir entonces en los comentarios de Robert, si te parece, los enlaces para que puedan conocer un poquito más, ¿no? Mayor profundidad de estas tres iniciativas que realmente pudiéramos hablar, yo creo que unas 3 horas más, porque están súper, súper chéveres y sobre todo a mí me da ganas ya de comprarme de todo, ¿no? De cada uno. Por supuesto, esto es increíble, chicos. Adelante con su trabajo y obviamente creo que lo que también resaltamos es el trabajo de comunicación o de divulgación científica que hacen a través de estos animalitos o de estos productos que ustedes fabrican o distribuyen. Felicitaciones y bueno, sigan adelante, necesitamos más uh-huh. gente como cerramos ustedes. Con la agenda de divulgación, Robert, ¿qué te parece? Uh-huh. Por supuesto. Uh-huh. Chicos y chicas, para continuar con nuestra agenda divulgaciencia y que puedan conocer ciertas actividades que se están realizando en este momento en el tema de divulgación científica, les comentamos que el jueves 30 de julio a las 15 horas se desarrollarán conferencias magistrales sobre el cambio climático y sus estrategias provinciales. Pueden seguir este evento a través de la página de Facebook Live de Congope. Así es, esta semana también comienzan las charlas divulgativas de la red Divulga Ciencia. Este viernes, Manuel Fernando Guzmán, doctor en innovación tecnológica y presidente y fundador de la Sociedad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología, SOLACYT, responde: ¿qué nos deja la pandemia del COVID-19? ¿Qué ocurrirá con nuestro futuro? ¿Viviremos con miedo? Además, propondrá formas en las que podemos reinventarnos mediante la ciencia y tecnología. Conéctate a las 20 horas a través de la página Red Divulga Ciencia. Así que te esperamos. Uh-huh. Chicos, y un poco para cerrar ya el programa, vamos a conversar un poco, presentarles qué fue lo que pasó un día como hoy en la ciencia. En 1958, el presidente de los Estados Unidos, Eisenhower, firma la National Aeronautics and Space Act, que creará la NASA, la famosa Agencia Espacial de Estados Unidos que la conocemos todos. Uh-huh. En el 2005, los astrónomos anuncian el descubrimiento del planeta enano Eris. Uh-huh. En 2015, la empresa estadounidense de software Microsoft lanza la última versión que a veces nos rompe la cabeza del sistema operativo Microsoft Windows 10. En 1991, nace Alejandro Oglowing, zoólogo argentino. En 1898, Isidor Isaac Rabin nace, que es un físico austriaco, premio Nobel de Física en 1944. Uh-huh. Chicos y chicas, entonces finalizamos este programa. Me gustaría que también para cerrar, todos nuestros invitados nos digan a través de qué página pueden encontraros y les dejen uh-huh. los contactos de las personas que les están observando. Empezar. Listo, pues. Nos pueden encontrar en Facebook a través del muyu.ecuador y a los teléfonos 099-538-9826. Genial. Francisco. Bueno, por mi lado, nos pueden encontrar en Facebook, estamos como Superbox EC. También estamos en Instagram, ahí estoy como Superbox-Francisco Cornejo. Y mi número de contacto es 099-801-5971. Entonces ahí me pueden mandar un WhatsApp para hacerles llegar el catálogo con todo gusto. Gracias. Caroline. Bueno, estamos en Facebook, lo pueden buscar como Tejer Conciencia o también Que se teje en Ikem, que es el nombre oficial. Uh-huh. Y también si necesitan información me pueden contactar al teléfono 099-610-0391 para compartirles el catálogo de las señoras y el contacto directo si también quisieran hablar con ellas y preguntarles por su experiencia, por su iniciativa. Genial, muchas gracias. Bueno chicos, hasta una próxima oportunidad. Nos vemos y recuerden que este programa se repite el día viernes a través de nuestra página Red Divulga Ciencia a las 5 de la tarde. Que compartan por favor con todas las personas que se perdieron este interesantísimo programa y nos vemos la próxima semana con más temas para seguir descubriendo el mundo. Un gusto compartir un programa más contigo, Robert, con nuestros invitados. Muchísimas gracias por su tiempo y que sigamos en este arduo trabajo de la divulgación científica, pero a la vez muy bueno y divertido. Así que buena tarde y muchas gracias. Gracias. Chao, chicos. Gracias a ustedes, chicas, que estén muy bien. Gracias, chao. Divulga Ciencia ha finalizado. Divulga Ciencia. Pero la siguiente semana encontrarás más curiosidades en el mundo de la ciencia. Búscanos en redes sociales. Divulga ciencia. ¡Hasta pronto!